forma de huir o un acto de libertad. Es imposible seguir, me hago viejo y no sé en qué confiar, en algo de azar. Caen en tu sombra y es un hecho triste. Mi naturaleza, mi destino insiste. Con tenerte cerca, es imperdonable toda tu belleza. Libertad.